El Gualicho. ¿Cómo acompañar a nuestros estudiantes en tiempos de coronavirus y cuarentena? ¿Cómo estar, hacer oír nuestra voz, llegar con nuestras palabras a tantos jóvenes y adultos que han iniciado el camino de continuar sus estudios? ¿De qué manera hacer contención social, compañía, fraternidad en estos tiempos difíciles? Para acompañar, para estar, para romper muros y soledad, El Gualicho. Un programa de radio realizado por educadores de jóvenes y adultos, pero también con la voz de sus protagonistas, sus estudiantes. El Gualicho. El Gualicho. El Gualicho. Muy pronto por las radios comunitarias de Mendoza. Muy pronto por las radios comunitarias de Mendoza. Bueno, ahí escuchamos la promo del Gualicho, una producción radial que surge de los EM, de los EPJA, de la educación de jóvenes y de adultos, de acá de la provincia de Mendoza, para, bueno, enfrentar y estar en esta situación de aislamiento, de pandemia, de cuarentena. Para hablar mejor de este proyecto que va a estar sonando acá en el aire de La Mosquitera y en otras radios comunitarias de la provincia, está Jorge Galleguillo en línea, gran educador de la modalidad de jóvenes y de adultos, una larga trayectoria, y a quien lo saludamos y le damos la buenas tardes. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia de la radio. Sí, feliz por este proyecto que estamos comenzando. Bien, Jorge, bueno, que ahí escuchábamos la promo, ya hay promo, ya se está produciendo. Contanos un poquito de lo que es Gualicho, de la modalidad, que surge de la modalidad también de jóvenes y de adultos, y bueno, ¿cuáles son las expectativas que hay? Sí, la verdad que esta movida, que esta iniciativa surge a partir de algunas preguntas, algunas reflexiones en voz alta que fuimos compartiendo algunos educadores y educadoras de la modalidad, en el sentido de cómo participar desde nuestro centro frente a estas circunstancias, ¿cierto? Tan particular, tan única y al mismo tiempo tan difícil para generar nuestros estudiantes. Uh-huh. Recordemos que quienes asisten a los EUJA, a los ENS, en general proviene de sectores populares que esta especial circunstancia tienen como preocupaciones adicionales, que ha venido a traer a las preocupaciones ya urgentes que venían de su vida cotidiana, se ha agregado estos condicionantes, ¿no? De la cuarentena, del aislamiento y de las implicancias que eso tiene para sus vidas, para sus proyectos, en materia económica, en materia también de espacios habitacionales, también, por ejemplo, caso mío, soy director de un CEN que está localizado al interior de la cárcel de Borón Surmar. Entre las medidas que se tomó fue el cierre de los establecimientos penitenciarios para el ingreso de personal externo. Entonces también se han quedado sin escuela, digamos, el mismo espacio físico del servicio penitenciario, y el único momento en el día que las personas detenidas son tratadas como alumnos en un espacio más de libertad, bueno, ahora se ha visto reducido a algunos materiales de trabajo que le hemos podido hacer ingresar, pero es decir, en concreto la vida cotidiana de los jóvenes y los adultos que asisten a los EPJA y a los ENS se ha visto radicalmente modificada, y bueno, entonces la reflexión de educadores era pensar qué más podríamos hacer, además de acercar materiales de trabajo o ver el modo de interactuar con ellos, con los pocos que tienen acceso a internet, cómo podemos interactuar para que lo pedagógico no se interrumpa. Uh-huh. Y en ese sentido, de esas preguntas, fue surgiendo esta idea, digamos, de buscar algún modo de expresión, algún modo de comunicación que signifique comunicarnos con ese estudiante desde otro lugar, que no sea estrictamente de aplicar tal o cual estrategia didáctica por materia, del modo tradicional como están organizadas las escuelas, sino buscar comunicarnos de modo distinto y buscar que no tanto tengamos la palabra los educadores, sino también los estudiantes. Genial. Y cómo están ellos y ellas viviendo esta situación y cómo se imaginan la salida de esto, los aprendizajes que tiene esta situación para toda la sociedad, las estrategias solidarias que circulan en los barrios en relación a esta situación y bueno, y llegar con algún mensaje de aliento por este hermoso canal que son las radios comunitarias a muchos de estos hogares, ¿no? Caso uh-huh. concreto también mío, que vivo en la zona de Bermejo, el rol social de la mosquitera es muy importante y es muy escuchada en la zona, y igual sucede con otras radios comunitarias que están enclavadas en vaciadas, sectores populares. Eso sumado a que tiene la potencialidad estas propuestas de convertirse en pequeños audios que puedan ser transmitidos con la lógica de las generaciones más jóvenes, de buscar que se repliquen estos mensajes de aliento y de esperanza. General Jorge, dos consultas. Una, imagino que la ingeniería de la organización del armado de estas producciones, bueno, vos lo has relatado, bastante dificultoso porque, bueno, no se da de manera presencial, se tiene que hacer a través de las tecnologías también. Que nos contés un poquito de ese proceso de armado, de organización. Y por otro lado también consultarte una pregunta más conceptual. El Ministerio de Educación de la Nación, surge este proyecto también que es Gualicho, donde de alguna manera la educación va a los medios, ¿no? Que está buenísimo que eso suceda, ¿no? En los medios de comunicación, sea radio comunitario, sea cualquier medio como la TV pública también. Sí se daba viceversa, ¿no? Donde la escuela sí o sí hacía uso de los medios de comunicación como instancia de formación y de aprendizaje. ¿Cómo ves esta lectura? ¿Ves algo nuevo en relación a esto? Es decir, bueno, ahora la escuela, la educación sale y ocupa los medios de comunicación, que es muy importante, no solamente me parece para la instancia particular de aprendizaje, no sé, de los CEFJA, de los censos, de la educación secundaria, sino en general para la sociedad. Sí, bueno, en relación a la primera consulta, nos fuimos comunicando entre directivos, profes, educadores de algunos CEFJA y CENS, con una iniciativa de autoconvocada, por así decirlo, y es así que hasta ahora somos 18 centros que hemos decidido voluntariamente ingresar a este proyecto que se hemos puesto ese nombre, el Gualicho, con la idea, digamos, de hacer algo distinto, uh-huh. de que existan momentos fuertes de participación estudiantil que puedan ser expresados por estos medios alternativos. Y estamos, bueno, de modo colaborativo, hay 4 o 5 de estos profes que al mismo tiempo tienen experiencia en armar programas de radio y son los que generosamente se han puesto al hombro la parte más logística, digamos, del proyecto. Me parece que conozco alguna. Sí, ah, sí, hay son inquietos. La base del equipo, digamos, son ahí compañeras y compañeros, sí, de la mosquitera. Grande compañero. Sergio Cancio, Analía Millán, Laura Talquenca, uh-huh. Algunos de los compañeros que están en ese equipo. Y han puesto su experticia al servicio de este proyecto y que está saliendo así, que está por salir, digamos, trabajado de modo artesanal, al mismo tiempo buscando que sea de mejor calidad posible, que sea un producto que tenga una calidad que permita que valga la pena ser escuchado, pero digamos modo experimental. Este es el camino y tenemos la urgencia de poder ponerlo en marcha mientras dure este tiempo de cuarentena, ¿no? Entonces, así vamos procesando, ya salió esta promo que tan bonita que fue quedando, que ustedes pasaron al aire, hay algún logo también, y bueno, y las escuelas, mientras tanto, estamos recogiendo participaciones de nuestros estudiantes, haciéndole llegar algunas preguntas como disparadores en esta línea, y la verdad que ya hemos empezado a recoger producciones y opiniones muy interesantes de nuestros estudiantes que incluso tienen un alto sentido, digamos, de la profundidad, del análisis de la realidad, de poder distinguir lo principal de lo accesorio, de lo importante de la vida, del trabajo solidario entre las personas. Bueno, las reflexiones que suelen suceder cuando hay buenas propuestas educativas en las escuelas. Y así que eso está en camino, todavía no tenemos fecha de un primer programa piloto, pero antes posible lo vamos a tratar de poner ya al aire para compartirlo y que empiece a rodar la rueda, digamos, de este proyecto. Y con relación a la segunda consulta que me hacía, indudablemente las propuestas educativas, si pretenden ser significativas, sobre todo en jóvenes y adultos, tienen que poder dar cuenta de contextos de comunicación reales, que muchas veces la escuela trabaja con simulaciones, y la verdad que no es tan mal, pero lo sustantivo es, el desafío está en poder animarse y ser ciudadanos activos que se expresen en el espacio público, que ocupen, que hagan uso de su derecho a la comunicación, que puedan llevar adelante el mensaje de las comunidades, y porque si no, no tiene sentido que un estudiante tenga 10 en lengua y nunca haya hecho un ejercicio de este tipo, digamos, la nota por la nota no, en un paradigma que se considera sociocrítico no tiene lugar, digamos, tiene que haber una función social de la escuela, y esto es lo que pretendemos, y en realidad los CERC y los CEN, esto es más frecuente de lo que parece y suele suceder, y parece que una iniciativa como esta, el Gualicho, puede en menos de 2 semanas tener este nivel de avance, porque hay estas miradas en muchos de los educadores y educadoras que de la modalidad, ya está esta mirada, y por lo tanto fue cuestión de ponernos de acuerdo rápidamente y salir a la pista con una propuesta de este tipo, ¿no? Que ojalá nos vaya bien. Así será, Jorge, seguramente. Ahí también estamos comprometidos para difundir y para generar y para ayudar que estos contenidos educativos, de formación tan significante, se encuentren con las radios comunitarias, con las radios populares. Jorge, te agradecemos muchísimo. ¿Querés agregar algo más, algo que te parezca importante? Bueno, agradecerle a ustedes de nuevo y estemos atentos. La intención también es que estos programas tengan una apertura a la comunidad, es decir, que quien lo escuche no necesariamente sean estudiantes de CERC y CENS, y puedan en las redes sociales de las radios comunitarias van a poder participar. El programa no va a salir en vivo, entonces el modo de encontrar un feedback, un ir teniendo presente aquellas participaciones del público, es importante que se puedan dar, es decir, pueda hacer llegar ahí por las redes sociales qué le pareció el programa, qué le pareció las opiniones, las canciones que se elijan, los temas que se traten y sugerir otras cuestiones que sean significativas y que sean de importancia para las comunidades. Así que bueno, eso básicamente, y agradecerles mucho la difusión que ustedes están haciendo. Agradecerte también, Jorge, y ahí a los compañeros y compañeras del Gualicho, que bueno, estaremos esperando, ya está sonando la promo, empezó a sonar en este momento y va a seguir sonando la promo en La Mosquitera. Y hay otras radios que se han sumado ya, seguramente se van a sumar muchas del Comecuco, ya aseguró su participación en Radio Tierra Campesina, de la UCT, de La Valle, también La Leñera, Radio de Potrerillo, La Pujante también de La Valle, y se van a ir sumando varias radios comunitarias acá de la provincia. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes también. Un abrazo enorme.